Bueno, hace unos días que estábamos con las compañeras de la SAF, de la Secretaría de Agricultura Familiar, que había sido vaciada, que era dependiente del Ministerio de Agroindustria. Hoy nos desayunamos con la novedad, mejor dicho, en el día de ayer, que sería inminente el despido de 20 trabajadores y trabajadoras del Distrito de Pesca de Mar del Plata, dependiente de lo que ya ahora es el ex Ministerio de Agroindustria de la Nación. Para poder charlar sobre el tema, estamos en comunicación telefónica con Leticia Constante, que es trabajadora administrativa del lugar. Hace 18 años que labura en pesca. Leticia, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Preguntarte si es así, digo, hay versiones sobre los posibles 20 despidos dentro del distrito de pesca dependiente del ex Ministerio ya de Agroindustria. Mira, hasta ayer te hubiese dicho que sí, que era una posibilidad. Hoy ya te puedo confirmar, ya están llegando los telegramas, así que es un hecho prácticamente que estamos fuera ya de lo que es nuestros trabajos. A ver, me cuesta seguirte charlando y preguntándote cuando la situación, imagino que debe ser desesperante, ¿no? Saber que después de 18 años de laburo, así como quien dice la cosa, te llega un telegrama y te quedas sin trabajo. Sí, es desesperante, es frustrante, es preocupante, porque a estas 20 personas que estamos incluidas en esta lista, probablemente le sigan unas cuantas más, porque esto es sistemático, lo están haciendo de esta manera. Ya de lo que es la Secretaría de Pesca, yo tengo en mis manos una lista que involucra 60 personas a nivel nacional. Sí. Y en Mar del Plata, bueno, somos hasta el momento prácticamente, a ver, sí, 20 personas. Aproximadamente. Leticia, preguntarte qué funciones desempeñaban más o menos cada uno de los compañeros y compañeras que serían despedidos. Hay afectados de diferentes áreas. Uh-huh. Hay afectados administrativos, hay afectados coordinadores, inspectores que están realizando tareas en muelle, o sea, los que están fiscalizando las descargas, y también inspectores que realizan tareas a bordo de los barcos, haciendo inspecciones en los barcos, en las mareas. ¿Esto implicaría que se quedarían sin inspectores? Es decir, que no habría más inspectores para controlar, ningún control para la carga o la descarga, o quedan otros? Por el momento, sí, quedan otros, pero estamos observando que esta medida apunta a justamente a terminar con los controles, o por lo menos con los controles como se estaban realizando ahora. Puede conjeturar que lo van a tercerizar o no sabemos cómo, pero sí está muy claro que lo que se apunta es a desmantelar lo que son los controles tanto a bordo como en tierra. En el caso tuyo, que sos administrativa, tu tarea forma parte de eso que vos me estás contando, ¿no? De controlar lo que es la carga, recepcionar carga y demás. Claro, exactamente. Cuando un barco hace una descarga, se labran actas, esas actas se cargan a un sistema. Lo mismo pasa con las actas que se realizan a bordo. Durante el transcurso de la marea, toda esa documentación se presenta en la delegación, se hacen las cargas correspondientes y después se elevan a la dirección para su estudio y ver, bueno, es el caso de que haya cometido infracciones, se realizan las tareas pertinentes. Apelo a tu análisis, digamos, esto es algo que viene de la mano del recorte que anunció el presidente ayer, o ya se veía viendo que el recorte iba a ser profundo desde antes. No, desde mucho antes se veía que este recorte iba a venir. Si vos me preguntás, yo en un acto de honestidad te diría, esto no tiene que ver con un recorte, porque si vos recortás, si vos decís, bueno, tengo que achicar los gastos de mi casa, vos decís, bueno, esto no lo compro más, esto no lo hago más, uh-huh, para y no haces gastos superiores a eso. Claro. Pero lo que estamos viendo es que en la medida que sacan personas, sacan 20 personas y toman dos con sueldos tres veces superiores al que cobraba cada uno de los que fuimos despedidos. ¿Qué título le pondrías? Digo, es digo lo que estás contando es que tiene una carga cínica importante, digamos, porque sí. No hay un ahorro de dinero, no hay nada. Exactamente, no, se trata de, ya te digo, de desmantelar la delegación y para que no se siga trabajando como estábamos trabajando. Acá hay una organización en todas las tareas se cumplieron y se desarrollaron totalmente con normalidad durante los últimos 18 años que yo estoy acá. Uh-huh. Esto no lo vi nunca, y se han pasado momentos muy muy bravos en lo que es la actividad pesquera. Cada tanto hay un sacudón, pero esto no lo vi, porque estas tomas de decisiones vienen desde quienes nos tienen que cuidar, de los que tienen que proteger y velar por los controles. Claro. Que hacen que el mar argentino siga dando sus recursos, pero cuando son ellos mismos los que bajan la línea de saquemos el control y manejemos las cosas de otra manera. Imagino que lo que se les pasa por la cabeza a todos los compañeros y compañeras es liberar de controles a los empresarios de la pesca. Vos sabés que te escucho muy, muy, muy, muy bajito. A ver, vamos a ver si podemos mejorar un poquitito. Genial. Ahí, buenísimo, buenísimo. Digo que escuchándote, lo que imagino es que hay una intencionalidad de lo que era antes el Ministerio y ahora la Secretaría, de liberar de controles a los empresarios de la pesca. Absolutamente. No tengo ninguna duda de que se trata de esto. Ya a lo largo de los últimos 2 años hemos visto algunas irregularidades que se vieron, y sabemos que los mismos que tienen que controlar son los mismos que tienen intereses en ciertos sectores, ¿no? Claro, claro, es difícil cuando el zorro cuida a la gallina, como se dice habitualmente. Y esto se viene hablando desde hace años, gente que está involucrada en un lado del mostrador también está involucrado del otro lado, entonces eso hace que, todo sea muy suspicaz. ¿Ustedes pudieron hablar con alguien, Leticia, con algún delegado en el distrito local, con alguien que les dé una explicación y que los deje o tranquilos y tranquilas o intranquilos e intranquilas? Mira, hasta el momento lo único que tenemos es intranquilidad, porque no se han pronunciado para nada sobre este tema. Lo último que se supo fue que una reunión que tuvieron ciertos delegados de ATE en Buenos Aires estuvieron hablando con el director de Recursos Humanos, quien dijo: hagan lo que quieran, déjenme a mí hacer mi trabajo. A nivel informativo, vos ya tenés confirmado que llegaron algunos telegramas de despido. Sí. En el día de hoy. En el día de hoy, exactamente. ¿Llegaron esos 20 que se venían manejando en la previa o son menos o más? Todavía no, o sea, imagínate, todo depende del correo, ¿no? Seguro. Pero ya me llegaron algunos. Me están avisando que van llegando. Yo estoy esperando, en cualquier momento me van a avisar desde mi casa que el telegrama llegó. Es inminente. Leticia, a ver, si te tengo que preguntar un poquito sobre tu historia. Digo, vos hace casi 20 años que laburás en ese lugar. Sí, exactamente. Digo, es decir, que atravesaste las administraciones anteriores. Sí, absolutamente. Yo entré en el año 2000, ingresé, y en medio también de muchos conflictos, porque en ese momento se estaba reactivando todo el tema de... Se tomó mucho más gente, porque hay una ley federal de pesca. Claro. Que indica que tiene que haber controles en las descargas y a bordo de los buques. Y siempre hubo una resistencia a ese tipo de control. Y después de mucho, mucho batallar, se logró una estabilidad. No solamente la estabilidad laboral, sino la estabilidad en los controles. Te hago la pregunta, sabíamos que hace 18 años que trabajabas, para poder dejar en claro, ¿no?, que esto no tiene que ver con la administración anterior, ni con la anterior, ni con la otra, sino tiene que ver con laburo y una especie de plan que ha narrado el gobierno actual. Digo, ¿cuáles son los peligros de que las embarcaciones, de que la pesca no tenga ningún tipo de controles? Principalmente es el devastar el caladero, que nosotros tenemos, o sea, hay zonas de pesca que están vedadas en ciertas épocas del año para que las distintas especies, principalmente estamos hablando de merluza, puedan desovar y siga el caladero con recursos. Pero al no haber control, los barcos pueden meterse en cualquier zona, traer especies que están cuotificadas y sin el control no va a haber quien determine y regule eso. Entonces, no, cuando vayas a comprar un kilo de merluza, te la van a cobrar cualquier cosa. Si quieres comer un... No puede ser que no podamos tener acceso a nuestros propios recursos, claro, porque se van afuera. Ahora, no sé qué va a pasar con el de asunto de los nuevos impuestos, de las retenciones que se quitan, que después que se dan, y así estamos. En este país seguimos como dice la canción, las penas son de nosotros y las vaquitas, o en este caso los pescaditos, son ajenos. Leticia, la última, ya no te molestamos más agradeciéndote obviamente la gentileza de atendernos. Hace unos días o hace un mes aproximadamente, los compañeros y compañeras de INIDEP también estaban presentando una serie de reclamos por el temor de que haya un recorte profundo. Digo, si el recorte en INIDEP se termina de confirmar, cosa que lamentablemente parece que sí, y el de ustedes, digo, ¿dejaría casi en acefalía cualquier tipo de control a las embarcaciones que salen a pescar y que llegan de la pesca? Si esto sigue así, si se sigue dando de esta manera, en este momento nosotros estamos con una media de fuerza, entonces no hay control en las descargas. Los barcos que van llegando van a salir sin inspector, si la prefectura los autoriza, pero nadie parece preocuparle esto. Y eso es lo preocupante, la desidia. ¿Prefectura puede autorizar un barco a salir sin inspector o no tiene que permitirlo? En realidad los que autorizan a salir sin inspector es la dirección. La dirección dice, bueno, este barco está autorizado por el tipo de pesca que realiza, claro, o por el tipo de arte de pesca o por las loras. Eso puede variar, pero somos nosotros los que autorizamos. Ahora, en este caso particular, donde la dirección está con una media de fuerza, no sé cómo lo irá a manejar prefectura. Siempre hay alguien que va y habla con uno que está más arriba. Desgraciadamente no hay conciencia de que esto no nos lleva a ningún otro lugar más que a un caos. Leticia, te mandamos un abrazo grande a vos y al resto de los compañeros y compañeras que están pasando por esta incertidumbre desde el día de ayer. Y nada, a disposición obviamente para lo que necesiten. Muchísimas gracias por interesarse por nuestra problemática. Por favor. Un beso grande. Adiós.